las palmas de todos los negros arriba, arriba, arriba, porque este es el show de damas, damas, para todas las chicas y chicos que quieren tomar vitaminas y para todo el país. Los troncos, Sebastián. ¡Vámonos, pibes! Con las palmas arriba. ¿A dónde está la chica que se le ve la tanga? Ay, ay, ay. Enfóquenme a la gente. Levanten las manos a la chica que se le ve la tanga. Así está mejor. ¿Y a dónde están los pibes que hoy le van a hacer el amor a las chicas? ¡Vamos con el silbido, los pibes! ¿Qué es el silbido? ¿La pedimos a Laura? Que venga Laura con nosotros. Para todo el estudio, Laura, ¿eh?